Estamos en el aire. Seguí escuchando La Primera de la Izquierda. ¿Vos lo sabés el himno nacional? Sí. A ver, cantamos pedacito. ¿Lo saben? Hoy inmortal es el himno sagrado. Libertad, libertad, libertad. Nosotros, los representantes de los niños del pueblo de la nación argentina, reunidos en AM530, la radio de las madres, por propia voluntad, la de nuestros padres, con el objeto de construir la unión más grande de jóvenes del mundo, luchar por la justicia y la paz, promover el bienestar general de todos, para nosotros, para nuestra posteridad, ¿no? Para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los niños del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Por este medio, la radio, ordenamos, decretamos y establecemos a este programa El Piojo, para toda la nación argentina. Esto es El Piojo, una constitución de media hora. Muy buenos días, muy feliz día de la patria. Hoy es 25 de mayo y hace ya mucho tiempo, allá por el 1810, cuánto tiempo, teníamos nuestro primer gobierno patrio, así que hoy El Piojo va a estar dedicado pura y exclusivamente a eso, a esta fecha patria tan importante para la República Argentina. Usted escuchaba al comienzo el himno nacional cantado por nuestros piojitos, muy besos esos, cantando el himno nacional. ¿Cómo le va a ustedes del otro lado? Les aviso que yo anoche dejé el maíz y el locro remojado, o sea, remojándolo en agua, en una olla bien grande, porque hoy vamos a estar cocinando un locro en vivo. Así que, si usted que está del otro lado tiene algún condimento especial o alguna otra receta, algún datito para darnos, les pido que se comunique con nosotros y que nos pase esos datos, así a nuestro locro que vamos a estar cocinando aquí con los chicos le podemos agregar eso, que esa pizca de sabor que seguramente usted del otro lado le sabe poner a este locro, que a lo mejor usted ahora escuchando a M530 también está cocinando para vivir de la mejor manera este 25 de mayo. Como siempre, yo no estoy solo aquí, estoy acompañado con las chicas que recién han llegado del mercado para terminar de traer otras cosas que necesitamos para armar el locro. Están muy abrigadas ellas, hace un frío bárbaro acá en la capital federal que ni les cuento, seguramente en gran parte del país también. Bueno, momento de presentar. ¿Cómo le va, señorita Anita? ¿Bien? Sí, bien. ¿Bien? ¿Tan contenta que vamos a cocinar un locro? Sí. Pero usted me ha dicho que no le gustaba mucho el locro. No me gusta el locro, pero voy a cocinar. Me parece muy bien, pero el locro que cocino yo es muy bueno, ¿eh? Así que se va a chupar los dedos. ¿Por qué no le gusta el locro? Porque no, es un asco. Bueno, y usted, Noelia, le doy la bienvenida, la primera vez que está ella aquí con nosotros. ¿A usted le gusta el locro o no le gusta? No. Tampoco no. Le gusta. Y bueno, ¿para qué voy a cocinar el locro? ¿Para qué lo voy a cocinar? ¿No le gusta? No. Bueno, pero el mío lo va a probar, que vamos a cocinar hoy. No. No le va a... Pero... Ay, Natalia, buen día. Usted dígame que sí. Buen día. No, no me gustó tampoco el loco. A mí sí me gusta el loco. A usted sí, Dani. Bien. Bueno, iba a cocinar yo solo. Bueno, vamos a comer nosotros, Nico. Muy bien. No, y los chicos allá del otro lado también. Ahí llegó Miguel Aguna, nuestro operador. ¿Cómo le va? ¿Usted va a comer locro? Dijo que sí. Bueno, así que esto se va a dedicar exclusivamente al 25 de mayo. Le voy a mandar un saludo a Natalia de Barracas, que llamó el domingo pasado. Dice que muy bueno el programa y nos pregunta qué pensamos sobre los chicos de la calle. Seguramente en otros programas venideros vamos a estar hablando del tema. A Nelly de Parque Chacabuco, también un beso grande. A Leila de Ituzaingó, dice que el programa está muy bueno. Y saludo a nuestro editor. Editor estrella, a Mariano González, algún admirador del señor, me parece muy bien. Y las chicas tenían saludos también. Yo mando saludos a mi hermano Jorge Luis, sí, a mi marido, a mi suegra y a toda mi familia que me debe estar escuchando, aunque no lo hace muy seguido. Ay, el palo que le tiró. ¿Y a Machu y a Sebas, los de chicos de la murga de las estrellas del Seibo, le mandamos saludos. Perfecto. Bueno, ¿cómo hace la gente si se quiere comenzar a comunicar con nosotros por este tema de que nos tire qué ponerle al locro? ¿A dónde tiene que llamar? Al 4-3-8-2-9-3-2-7. Perfecto, 4-3-8-2-9-3-2-7. Se comunica con nosotros y nos dice qué ponerle al locro. O si no, vía mail radio@elpiojocomunicacion.com.ar. ¿Y la página del Piojo? www.elpiojocomunicacion.com.ar. Perfecto, gracias a la gente que en la semana se mete a la página para ver qué más actividades tiene el Piojo. Soy Nicolás Munafó, hoy es 25 de mayo y hacemos el Piojo. El 25 de mayo de 1810 ocurre la Revolución Argentina en la capital de Argentina, Buenos Aires. Me disfrazé de las velas. ¿Y para qué eran las velas? ¿Por qué se usaban velas en esa época? Porque no había luz eléctrica, no, nada para aprender. No había. Solamente este día. El 25 de mayo siempre pasa lo mismo. Primero, ¿qué se hace? Tienen la bandera bonaerense, la nacional, cantan el himno nacional. Actúan de vendiendo pan, pasteles. ¿Dicen algún versito cuando venden pasteles? Sí, vendo pan bien caliente. No vendo pasteles bien calientes para la vieja sin dientes. ¡Man! Escuchame, Tommy. Traeme la llave. Tommy, están grabando. Bañan. Bailan el gato. El chamabé. Soy nacido. ¿El chaqueño? Sí, mujer. ¿Cómo es el chaqueño? El chaqueño de popa. A ver, ¿me lo tocas? ¿Me lo cantas? La cacha lo que no me sé, pero me sé los pasos. A ver, ay, pero en la radio no te van a ver bailar. ¿Cómo podemos hacer? ¿Tararear un poquito? Sí, sí, si vos haces. Uy, el Piojo. De chicos para grandes. Y así pasaba entonces, ¿qué es el 25 de mayo para los chicos? Y ahí contaban distintas cosas. ¿Y qué es lo que se hace en este día patrio, en este día tan especial? Hubo un llamadito, ¿no? Sí, le mandamos saludos a Ernesto de Colegiales. Dijo que el primer gobierno patrio duró 15 días. Bien, 15 días entonces duró el primer gobierno patrio. Nosotros acá tenemos una especialista que va a hablar sobre este tema, porque ella mañana tiene el acto en la escuela y fue la primera que levantó la mano diciendo: yo quiero hablar del 5 de mayo. Por eso le voy a dar en un instante nada más el micrófono. Antes quiero agradecer a la señorita Rocío Gort y a Graciela Fernández, que se levantaron a las 5 de la mañana para hacer pastelitos para todos. Así que bueno, muchas gracias. Unos pastelitos riquísimos, le digo, que hemos comido. Y bueno, yo me había comprometido en hacer el locro. Así que vuelvo a repetir, a la gente que nos quiera pasar su receta del locro, se puede comunicar con nosotros al 4382-9327. Ahora sí, Noelia, cuénteme un poquito, un resumen. Esto es una lección para que antes que mañana la señorita le tome en la escuela, usted puede contar qué pasó el 25 de mayo. De la Revolución de Mayo. Muy bien. ¿Y algo, a ver, qué más? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la Revolución de Mayo? ¡No me haga con la mano así! ¡Por favor, se lo pido! imagínese mañana, señorita, yo voy a ser la señorita y digo, bueno, Noelia tiene un 2, el lunes que viene de nuevo la lección. ¿Ustedes saben qué pasó el 25 de mayo? Fue la primera junta política. Muy bien, está bien. Ahora lo dice, ahora que ya le puse el 2. Ay, Dios. Bueno, si les parece, vamos a escuchar a un historiador que nos comenta un poco a ver qué pasó el 25 de mayo. Pero antes, nosotros vamos a cocinar el locro. Entonces, tenemos un amigo cocinero, es italiano. Él no cocina locro porque no es la costumbre en su país, pero sí va a hacer chocolate caliente hoy en este día de tanto frío. Más de uno anda con un pollo. Con un poncho quise decir. Ahora sí, entonces vamos a escuchar a ver qué nos dice nuestro amigo el cocinero sobre las especialidades del 25 de mayo. Buenísima esta pasta, pero ¿por qué usas la bandana hasta en tu casa? Por ser italiano, nosotros nos festejamos el 25, pero como la fiesta nacional, ¿no? Así nosotros buscamos hacer una gran chocolatada para todos, pero como simbólica. Y sí, empanada sí. El ojo lo hicimos una sola vez, pero yo, viste, hasta tengo que aprender, no es que, viste, es algo de mi tradición. Pero sí, en una ocasión lo hicimos, y obviamente vamos a hacer las empanadas acá y la chocolatada para los empleados como simbólica expresión de lo que es la fiesta patria. Donatino, vieni. Oggi devo dire il segreto di una buona pasta è che sta hecha con candiale. Ricorda esto che te dije e che nunca se te vaya de la cabeza. Ciao ragazzi, soy Donato De Santis. Quería darle la felicitación de los augurios de pasar un lindo día de fiesta, fiesta patria del 25 de mayo. Importante para todos los ciudadanos para recordar la patria y que la pasen súper, súper bien. ¿Sabes por qué la uso? Porque amo la buena pasta. Y a todos los chiquitos, los chiquilines del Piojo, de este programa, un abrazo grande, ragazzi, porque ragazzi en italiano también quiere decir piojito, tiene una cierta manera, así que los abrazo a todos y muchas felicidades y que la pasen súper bien. La cebolla. Bien, estamos nosotros cocinando el locro. Ahí están revolviendo porque me he mojado, como yo dije, el maíz y el locro ayer remojado en agua. A ver, usted, Anita, porque a usted no le gusta el locro, pero me han dicho que sí tiene la receta. ¿Qué lleva el locro? Lleva maíz amarillo molido, dos tazas, porotos secos, una taza, carne de pecho con huesos 2 kilos, chorizo medio kilo, tocino 1/4, charqui, carne seca 1/4, grasa 2 cucharadas, cebolla picada 2 cucharadas, pimentón colorado media cucharada, zapallo. Y un zapallo. ¿A mí me dijo zapallo o llevo un zapallo? Bien, esos son los ingredientes que nosotros ya tenemos aquí. Las chicas fueron al mercado temprano, se levantaron temprano para hacer el locro que estamos cocinando. Le recuerdo que se puede comunicar al 4382-9327 y decirnos cuáles son los ingredientes que usted le pondría al locro. Hubo llamados, a ver, ahí me dicen los llamados que tuvo Noé. Morela, sí. Le mando un saludo para su hija Leila, que cumple hoy 15 años de Espeleta. De Espeleta, un beso grande, entonces, que está cumpliendo años. Y otro llamado por así, chicas. Julio de la Paternal dijo que un loco sui generis tiene que llevar igualdad para todos, sí. Salud, trabajo, oportunidad de estudio y justicia. Y no tiene chicos en la calle, gente sin trabajo, abuelos abandonados. Y manda un saludo a todos, que está muy bueno el programa. Perfecto, muchas gracias. Nosotros seguimos cocinando el locro, pero ahora, como les decía, vamos a escuchar un historiador que nos va a decir qué es el locro. Es una comida de origen de los pueblos originarios del noroeste argentino. El locro es una palabra quechua, es decir, que era una comida que sí, efectivamente, estaba muy difundida en esa época, aunque no particularmente en Buenos Aires, que es donde suceden los hechos de la revolución. Como la base del locro, por lo menos del que se hacía entonces, era el maíz era el cultivo tradicional, específico, el más difundido en esas culturas, en esas culturas americanas originales. Bien, así entonces escuchamos a Ulises Muchiletti, perdón, no alcanzo a ver, ahora me van a pasar bien el nombre, pero él nos estaba diciendo sobre este tema de qué fue, qué es el locro. Nosotros aquí seguimos cocinando. ¿Cómo va el tema ahí? Ojo que no se hierve el agua, pero que la espuma no suba mucho, que no se levante, porque va a hacer un enchastre acá en el estudio y después de mañana nos va a andar recriminando que le ensuciamos todo el estudio, la computadora, mañana cuando haga su gran programa a partir de las 8 de la noche ahí con Pariendo Sueños. Bien, ¿cómo va el tema del locro? Bien. No me llore con la cebolla, Anita, por favor. Está bien así, picada la carne. Está perfecto. Bueno. Váyela poniendo si quiere ahí en el... Bien, ahí poniéndola en el coso. Anita, me está llorando por la cebolla. No me llore, no pasa nada. No me pasa nada con la cebolla y ahora corriendo empiezo a llorar yo. Bueno, los chicos decían qué pasaba con el 25 de mayo. Ahora nuestro profesor de historia nos va a contar qué fue lo que pasó ese 25 de mayo de 1810. El cambio del 25 de mayo en sí fue el derrocamiento del virrey, es decir, de una autoridad nombrada por la corona española, y su reemplazo por un gobierno colectivo, un gobierno grupal de vecinos de la ciudad de Buenos Aires, elegidos por un conjunto de otros vecinos de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento no hubo otro cambio que ese. Lo que pasa es que allí se abre un proceso que va generando otros cambios que tal vez no estaban ni siquiera en la mente de esos hombres que estaban el 25 de mayo, pero que lo trascendieron de mucho, porque después vino la guerra de la independencia, la incorporación de las clases trabajadoras a la revolución por medio de Jorge Artigas o de Martín Güemes. Pero el 25 de mayo en realidad es un movimiento local, un movimiento de Buenos Aires, un movimiento de los vecinos más de las clases altas de Buenos Aires, digamos, que imponen un cambio político, un cambio de quienes administran el Estado. Y así estaba entonces Ulises Muschietti, muchas gracias por su colaboración, por darnos esta gran mano para saber qué pasó con más exactitud en el 25 de mayo. Nosotros seguimos cocinando. Le pregunto a mi asistente de cocina, a Anita, ¿qué más? ¿Cómo seguimos con el tema del locro? ¿Qué le ponemos? Maíz amarillo molido 2 tazas. Sí. Pero cómo no, esos son los ingredientes, pero hoy me dijo que qué estaba haciendo usted recién, que estaba echando al agua. Recién me decía fuera de micrófono. ¿Qué estaba haciendo usted? Me dijo. Estaba con el tocino. Y me pregunta, ¿qué es el tocino? Es la panceta que tiene ahí delante. Va a ver que le va a gustar este locro que estamos haciendo. ¿Las chicas cómo van ahí? Bien, bien. ¿Bien? Sí. Bueno, sabe que se puede comunicar al 4382-9327 y decirnos qué le pondría usted al locro. Seguimos escuchando entonces al profesor de historia, Ulises Muschietti, que nos va a seguir hablando y contando este tema y todo lo que pasó en el 25 de mayo, y él nos va a decir los ingredientes que pasó allí hace muchos años, por el 1810, los ingredientes para que se terminara llegando al primer gobierno patrio. Habría que decir que los ingredientes estaba no solamente en Buenos Aires, sino en América Española en general, y podríamos citar entre esos ingredientes el desplazamiento de los pobladores criollos de las de la dirección del Estado, es decir, que el Estado colonial estuviera conducido exclusivamente por funcionarios españoles, la exclusión de los criollos era un ingrediente, el descontento de muchos sectores, por ejemplo, sectores mercantiles, por el monopolio comercial que ejercía la corona española, que no les permitía comerciar libremente con, por ejemplo, con los ingleses. Otro ingrediente era la difusión de las ideas de la Revolución Francesa, ideas que cuestionaban a la monarquía absolutista y aún a la monarquía en algunos casos. Y además, para este guiso que se cocinó en Buenos Aires, tal vez el momento en que todos los ingredientes estuvieron en la olla listos para ser cocinados fue con las invasiones inglesas en 1806 y 1807. Los ingleses invadieron en realidad a la capital de un virreinato español, porque España era la enemiga de Inglaterra en ese momento, pero como los que tuvieron a su cargo la resistencia y el combate contra los ingleses fue el pueblo de Buenos Aires, y como después de las invasiones quedaron organizados cuerpos de milicias, es decir, no de soldados profesionales, sino de ciudadanos, de vecinos de Buenos Aires que recibían instrucción militar, y como el principal de esos cuerpos era el cuerpo de patricios, que era el que estaba compuesto precisamente por criollos, como sus jefes y sus oficiales eran elegidos por la tropa, con lo cual además de tener el mando militar tenían cierta representación política, eso hizo que el control militar de la ciudad capital del virreinato quedara prácticamente en manos de los criollos, muchos de los cuales participaban de ese rumrum de cuestiones que se venían agitando desde hacía tiempo, el descontento, las ideas. No es casual que cuando por fin se depuso al virrey y se lo reemplazó por una junta, el presidente de esa junta resultara ser el comandante del cuerpo de patricios. Así entonces escuchamos a Ulises Muschietti, donde nos contaba cómo se cocinó todo este tema del 25 de mayo, cómo se fue llegando de a poco a nuestro primer gobierno patrio. Así estaban Belgrano, Saavedra, Rodríguez Peña, también estaba Alberti por ahí, como los cocineros, digamos, de esta revolución que se dio. Y nosotros aquí seguimos cocinando nuestro locro, tiene una pinta, le digo, usted del otro lado seguramente no va a estar envidiando este tema. Bueno, Nico, vamos a agregarle agua al locro porque se nos está secando. Que no se me seque el locro, por favor, se los pido porque después no tengo que comer. Bueno, hubo gente también que se comunicó al 4382-9327 y nos dijo su receta del tema del locro, Noé. Mario de Ramos dice que al locro hay que agregarle mucho amor, verdad y justicia. Muy bien, muy lindo. Y Antemio de Martínez, muy interesante, por su fin algo más para los chicos y algo distinto. Bueno, Martina, muchas gracias entonces a todos los que se comunican al 4382-9327. Sí. Laura de Once dijo que su abuelo al locro le pone maíz, pero lo cambia por porotos. Ah, bien. Y saludos, un abrazo para todos. Bien, muchas gracias a toda la gente que se comunicó. Usted de fondo está escuchando cómo hirve el agua, o me hirve la cabeza, decían antes cuando yo era chico. Seguimos escuchando a nuestro profesor de historia y él nos va a contar ahora, bueno, este tema de cómo se seguía cocinando esta revolución de 1810. Los que tuvieron una participación más destacada en esos días de mayo, en realidad fueron Cornelio Saavedra, el jefe de patricios, Juan José Castelli, que era uno de los hombres más del partido de las ideas revolucionarias. Saavedra era un hombre más conservador, pero era un criollo que participaba de la idea de la administración propia, digamos así. Ellos dos fueron como los en torno de los cuales giraron las cosas. Fueron los que más participaron. Yo diría que si una vez el papel de chef se lo pondría a ellos. Y después hubo un grupo menos de menor trascendencia en todo el trabajo, pero que podríamos decir fueron ayudantes en ese momento de cocina, que son los famosos Domingo French, Antonio Beruti, a quienes la tradición siempre pone repartiendo carapelas en la plaza, pero que en realidad fueron agitadores, activistas que consiguieron el apoyo en las calles para el grupo que estaba presionando al virrey el 25 de mayo. Y que aquí nosotros ya tenemos casi todo listo para comenzar a comer. Los platos van a empezar a apoyar acá en nuestro estudio. Le dije, ojo, no me tiren nada, porque mañana no quiero escuchar a Eve que me llame retándome que le dejamos el estudio todo sucio. Obviamente le vamos a dejar un plato bien grande a ella para que mañana también pueda cocinar, comer, este tema del locro tan rico. Bueno, vamos sirviendo. ¿Usted quiere comer con cuchillo o con cuchara? Con cuchara. ¿Eh? Yo con ninguna de las dos cosas porque no lo voy. Pero mire lo rico que está. ¿Cómo que no me va a comer el locro? No, no nos gusta el locro. Pero este qué rico que... ¿Ustedes qué van a comer con? Yo lo voy a probar. A ver si está rico. A ver, la gente de allá del otro lado de la pecera, ¿con cuchillo? ¿Lo van con cuchillo y tenedor o con cuchara? Con cuchara. ¿Ustedes allá? No, Rocío pone la cara que le gusta. Ay, Dios. Yo voy a comer con cuchillo y tenedor, porque si no el tema acá del chorizo, esas cosas, no voy a poder agarrar del todo bien, ¿sí? Bueno, nosotros vamos sirviendo los platos. Usted de su casa seguramente está haciendo lo mismo. 4382-9327 si se quiere comunicar con nosotros en estos minutos finales y decirnos qué le pondría a su locro. Y vamos a escuchar ahora a Ulises Muschietti, que nos va a decir cómo se sirvió este tema del 25 de mayo allá por el 1810, cómo se terminó de servir toda esta revolución que llevó a nuestro primer gobierno patrio, mientras los chicos están comiendo ya este delicioso locro. ¿Cómo se sirve? Se sirve con la difusión inmediata a los pobladores de Buenos Aires de que algo muy positivo acaba de suceder, con las calles de Buenos Aires ganadas por los que han participado del movimiento, los que han sido sus activistas, celebrando y dando vítores y haciendo chocar sus sables contra las rejas de las casas. Y después se la sirve invitando a los pueblos del interior a enviar sus representantes y por lo tanto a participar y a discutir con los de Buenos Aires cómo se sigue con ese proceso político. Y allí estamos escuchando la música del Avenido de Fernando Lemoux y Patricia Sullivan, que están decorando este gran mediodía que tuvimos ya comiendo. Yo recién probé un poquito, ahora no, porque estoy hablando y no puedo hablar con la boca llena, ¿no? No se puede hablar con la boca llena. Y usted me está hablando con la boca llena. Disculpame. Un papelón. Bien, hubo más llamados que la gente que se comunicó al 4382-9327. Camila, que dice que cada vez está mejor el programa. Camila Gómez del Ceibo, que manda besos para todos. Muchas gracias. ¿Algún otro más? ¿No? No. Bien, estamos llegando al final. Nosotros nos vamos a quedar comiendo este rico locro. La verdad que me salí de punto. No me pueden felicitar, digo. Sí, la verdad, te felicitamos. Muchas gracias. Y ustedes, obviamente, si sin mis ayudantes de cocina no podría haber cocinado esto. Así se está, sigue hirviendo como revuelve. Qué rico que es el locro. La verdad que yo no me gustaba mucho, pero este me salió perfecto. Gracias a ustedes por haber estado del otro lado. Sabe que se puede comunicar en toda la semana ingresando a www.elpiojocomunicación.com.ar y ver las otras actividades del Piojo, y también ponerse en contacto con nosotros para lo que necesiten. La producción estuvo, como siempre, Nicolás Gort, Rocío Gort, con Tevio que le digo con T final, Tomás Dikowski, el editor estrella que allá tiene admiradoras como Mariano González, la directora del Piojo, gracias y muy rico los pastelitos, Graciela Fernández. En la operación técnica estuvo Miguel Gauna. Miguel, ahora le vamos a dar un poco también de locro porque se lo merece mucho. Chicas, muchas gracias, nos quedamos comiendo, nos reencontramos el domingo. Sí, nos encontramos el domingo. Le mando besos, sí, a mi papá que me debe estar escuchando. Bueno, le llevamos un poco de locro entonces a su padre cuando... Y a todos los chicos de los colegios. Sí. Y del Ceibo. Bien, disfruten entonces el 25 de mayo, está fresco, así que un chocolate caliente a la tarde va a estar 10 puntos. Soy Nicolás Munafó, los despido hasta el próximo domingo a las 12 del mediodía cuando hagamos una nueva edición del Piojo. ¿Qué Quédate en AM530. Ya viene Pariendo Sueños.